Si tenés temperatura mayor a 37.5 grados, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Continuamos fabricando alternativas, este programa en el que en el día de hoy hablábamos al principio que íbamos a tratar una situación muy complicada que viene transitando una cooperativa de trabajo de aquí de la ciudad de Buenos Aires, del sur de la ciudad, en específico del barrio de Mataderos, viejo y conocido, amigo barrio de Mataderos de aquí del sur. La cooperativa está transitando una situación muy delicada y muy compleja, y una de las cosas que reclama tiene que ver con los beneficios que existen para algunas pymes y que puedan ser estos aplicados a cooperativas. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, el ATP, este subsidio tan conocido que fue uno de los bastiones, si se quiere, para poder sostener a las pymes en estos últimos momentos, que por supuesto muchas veces resulta poco, pero que también ayuda a poder transitar estos momentos en los que la pandemia y la cuarentena han hecho muy difícil la actividad económica. Bueno, este ATP, este subsidio en el que el Estado Nacional pagaba parte de los sueldos de trabajadores en relación de dependencia, no es aplicable a cooperativas, a ningún tipo de cooperativas en los que los asociados formen parte, bueno, de la asociación, valga la redundancia, ¿no? Hay cooperativas en las que hay trabajadores en relación de dependencia y ahí pues la historia será diferente. Ahora la situación concretamente es que, y ya lo sabemos, las pymes en general vienen muy golpeadas, incluso antes de la cuarentena. Tarifazos, recesión, medidas económicas que han sido muy poco contemplativas con ese ámbito, con ese rubro, con ese gran mundo de las empresas que son pequeñas y medianas, incluso las grandes también, que han encontrado muchas bajas en su facturación. Ese también, por supuesto, es el caso de las cooperativas. También es el caso de las cooperativas en la ciudad y mucho más de las empresas recuperadas. Hoy vamos a hablar de la parrilla cooperativa Los Cabritos, una empresa que está cumpliendo, en realidad ha cumplido hace pocos meses, 5 años de autogestión, y que lleva adelante su proceso con muchísima dignidad y que ha recuperado su empresa para que sus trabajadores puedan contar con un ingreso digno de trabajo, y así lo hacían hasta que la pandemia y la cuarentena con fases estrictas que impedían a las personas, por supuesto, seguridad higiénica, han encontrado que no pueden recibir a personas en el comedor principal de su restaurante. Solo se dedican al delivery y a la venta, bueno, a través de plataformas y dispositivos y al cobro online para poder facilitarle a los clientes la compra de sus productos y para resolver también el tránsito y el pasamano de dinero, o incluso los alimentos. Ahora vamos a escuchar a uno de sus asociados comentándonos un poco cuáles son los cambios que tuvieron que hacer a partir de la cuarentena. Soy Carlos, de Cooperativa de Trabajo Los Cabritos, una empresa recuperada por los trabajadores. Su inauguración, que fue el 18 de mayo del 2015, justo el día de la escarapela. Justo nos tocó el tema de la cuarentena, por el cual tuvimos que darle un poco más de difusión al tema del delivery, que ya lo teníamos instalado en el negocio, pero lo más fuerte era que venga la gente al salón. Inclusive Desde que formamos la cooperativa fuimos yendo de menor a mayor. La cooperativa lo último tenía bastante público. Empezamos 15 asociados, hoy en día somos 28. Estamos con el delivery trabajando al 10%. Estamos no muy bien porque se están debiendo algunos servicios. 2 boletas de luz, 2 boletas de gas, 2 boletas de agua. Y todo eso, llega como a 300.000 pesos. Deuda con proveedores, que se priorizó antes que nada darle plata, algo de plata a los asociados con el delivery. Complementamos algo, pero no es la solución. Calculamos que poder recibir algún tipo de subsidio, ayuda, porque no hemos todavía accedido a ningún beneficio que algunas pymes han podido tener y han podido llegar. Sé que se está trabajando mucho, hay muchos compañeros, tanto del MENER y otras organizaciones que están trabajando un montón en ese tema. Claro está, la situación es muy compleja, no solo para las pymes, sino también para las cooperativas, y es por eso que se necesitan políticas específicas para el sector. Vamos a continuar escuchando a Carlos Carvalho, que es el presidente de la cooperativa Los Cabritos, comentándonos un poco cuáles son las expectativas y cómo se vienen manejando en esta transición hacia el mundo digital de manera forzosa, ¿no? Nosotros implementamos más que nada con el delivery, optamos por unas aplicaciones que son pedidos ya y Rappi, como para tener un poco más de afluencia de público. Y estamos en el negocio, ahora por lo menos la gente puede venir a buscar al negocio la comida. Estamos respetando los protocolos de distanciamiento social, tanto en el negocio adentro como en la preparación de los alimentos, y que la gente cuando viene lo reciba en la puerta y no entra al negocio. Los medios de pago también, tuvimos que adaptarnos, poner Mercado Pago, como para que la gente pueda abonar desde su casa y no tenga que venir al negocio. Estamos adecuándonos a esto. La verdad que es complicado para nosotros. Decidimos priorizar primero lo que son los socios, ¿no? Las personas que estamos trabajando. Éramos 28 en febrero y hoy en día somos 28. Hacemos grupo de 5 o 6 que vienen con el delivery a trabajar. No hace falta muchas personas. Y no sacamos a nadie. Por ahí retiraremos algo menos, pero el tema es mantener la fuente de trabajo de todos. Calculo que ya pronto pasaremos con esta pandemia y seguro vamos a salir adelante. El optimismo que manejan los asociados y asociadas de Los Cabritos, siempre intentando ponerle optimismo a la situación, independientemente de las deudas que tengan, e incluso sabiendo que la cuarentena se va a sostener por lo menos un tiempo más. Ellos están trabajando, continúan trabajando, y los pocos ingresos que tienen los reparten entre todos los asociados. Sí, lo que se está pidiendo es algún tipo de asistencia particular para el rubro, o más bien el sector cooperativo, que no es objeto del subsidio ATP y que a la vez no tienen otra posibilidad de financiamiento. Junto con un acompañamiento y seguimiento permitirían la subsistencia y sobrevivencia de estas empresas cooperativas que se han visto muy afectadas en los últimos años, pero mucho más en este momento de pandemia, las que corresponden a turismo y también a gastronomía. Por supuesto, pueden contactarse con Los Cabritos a través de las redes sociales. Ellos están, insistimos, comercializando los productos que producen a través de las redes sociales, por teléfono y distintas plataformas que permiten que los usuarios puedan comprar online sin correr ningún riesgo. Incluso, bueno, por supuesto tienen el delivery, pero si no también pueden ir a retirar los alimentos al local del área de Mataderos y después ir a disfrutarlo a sus hogares. Esperamos que la situación se resuelva, pero también hay que decir que el caso de esta cooperativa es anecdótico. Es uno de los tantos casos que suceden en todo el país y que hacen que la situación sea cada día más compleja. Las confederaciones y las federaciones están tratando de encauzar este reclamo, generar las instancias pertinentes a través de el INAES, por ejemplo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social u otros espacios gubernamentales en los que plasmar de alguna forma algún financiamiento como, por ejemplo, el PTA, el Programa de Trabajo Autogestionado, con su línea 1 que ha vuelto en funcionamiento con una línea especialmente pensada para quienes sufrieron el COVID-19 y se tradujo esto en una baja de la facturación. Esperamos que este tipo de iniciativas se multipliquen y que la situación se resuelva lo antes posible. Nosotros vamos a pasar a escuchar algo de música, porque ya es momento de escuchar algo de música y enseguida seguimos con lo que queda de programa. Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. When he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear.